siempre estaremos solos. Siempre estaremos tú y yo, solos sobre la tierra para comenzar la vida. Pablo Neruda. Te digo adiós, y acaso te quiero todavía. No puedo olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Te digo adiós, y acaso con esta despedida, mis mejores sueños mueren dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. José Ángel Buesa.